¿cómo está la situación aquí en el penal de Bariloche? Bueno, mira, con eso, con relación al tema del acostumbramiento, yo creo que eso también tiene que ver con la clase social. En general, los presos que están en prisión preventiva son los presos del sector más popular. Porque en las clases altas, en general, se consiguen las excarcelaciones. Además, sigue existiendo la excarcelación bajo fianza, que es una desigualdad ante la ley, porque imagínate que el que tiene plata para la fianza, ¿sí? Y está afuera. Así que, bueno, y está afuera. Así que, en general, sí, eso pasa con las prisiones preventivas para los sectores populares, que son los más castigados por el sistema punitivo. Mira, en la cárcel de Bariloche, no solamente por, primero hablemos de las condiciones generales, más allá del coronavirus. Sí, sí. El penal de Bariloche no debería funcionar, debería ser clausurado. Así lo determinaron los organismos internacionales que hace años ya le hicieron inspecciones. Ese penal no puede funcionar. Esto es algo que se, sí, que se viene hablando hace tiempo, ¿no? Que vienen denunciando los propios internos, que no hay vidrio, que no hay electricidad. Denuncia de los internos, ya es una denuncia certificada internacionalmente, claro. ¿Entendés? Pero no es porque no hay vidrio y no hay electricidad. Ese edificio está caduco, destruido y caduco. No va más. ¿Y qué población carcelaria aproximadamente hay? Mira, no nos informan, porque yo hice un habeas corpus y todo y no me informan eso. También te lo quiero decir. Pero en general hay 100. Ahora debe haber menos. Hay 100 presos. Digo en masculino porque la mayoría son varones jóvenes. Sí, por eso hablo en masculino. Y había dos presas. No les digo internas, ¿viste? Sí. Es un lenguaje que no, que oculta la realidad. La persona está privada de libertad o presa, ¿viste? Como dice la gente. Esa es la verdad. La pena es la privación de la libertad. Es una pena muy dura para el ser humano, ¿viste? Y entonces tiene que ser cumplida en condiciones dignas. Lo que se cumple acá en Bariloche es inconstitucional. Es decir, lo que es el penal de Bariloche, porque dice que las cárceles, dice la Constitución, artículo 18, las cárceles de la nación serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos. Entonces, eso que ya estuvo, lo escribió el constituyente en 1853, no se cumple. Hoy, acá en Bariloche, siglo XXI. Y los jueces tienen sanción en el propio artículo 18 de la Constitución Nacional. Sin embargo, avalan que siga funcionando esa cárcel. Eso en primer lugar. Imagínate cómo se agrava con el coronavirus, porque además están hacinados. Yo no creo que haya 100. Debe haber muchos menos, porque tengo que reconocer, y es cierto, que la jueza de ejecución fue mandando algunos a la casa con la pulsera y fue tomando distintas alternativas, pero algunos, tampoco sabemos exactamente el número, porque no hay información. Tanto el Comité contra la Tortura como yo, como militante por los derechos humanos, presentamos habeas corpus ahora por esta situación del coronavirus, porque nos enteramos que hubo una celadora contagiada, pero parece que hay más y que no nos lo han dicho. Nos lo enteramos por los familiares, ¿viste? Y bueno, y con el habeas corpus ahí estamos, no nos contestan en definitiva, ¿viste? Yo pedí que habiliten un hotel para llevar a las personas privadas de libertad y que ahí, digamos, organicen, como hacen con todos, en todos los casos, más cuando ya hubo una celadora, ¿no? Que recibía los paquetes de sus familiares, así que tuvo contacto con ellos. Tampoco se hicieron chequeos, que yo sepa, a los internos me salió, a los presos. Así que bueno, estamos. No es que. Sí, es sí. Cierto que no hay ningún contagiado. O sí. Sea, lo que me contesta a mí la jueza, sí, la doctora Robusta, en el habeas corpus, es que a la fecha no hay ninguna persona privada de libertad con síntomas. Es verdad eso, digamos, se lo tomo. Pero ya sabemos que puede ser asintomático. Así que no, yo le pedí los chequeos para todos los jóvenes. Y además que terminen con esas condiciones de hacinamiento, porque ni bien aparezca el primer contagio, se va a diseminar. Y además está este otro tema, que lo pusimos en el habeas corpus también, que esto genera nerviosismo y puede generar violencia y represión. Y que ya lo estamos viendo a nivel nacional, ¿no? Como está pasando en otra. Entonces, antes hay que tomar las medidas, y acá está suficientemente dicho ya, con anticipación, ¿no? Marina, ¿qué alternativa se podría buscar para, vos hablabas de ese edificio como caduco y que ya tendría que ser un edificio en desuso, ¿qué alternativa se podría plantear aquí en nuestra región? Porque en un momento se barajaba esto también de una cárcel de máxima seguridad para esta región del país. Tenemos un problema, ¿viste? Que las comunicaciones, tenemos un Estado que tiene que hacerse cargo de las comunicaciones a la población, ¿viste? Porque la comunicación que llegó era como, no sé qué es lo que van a instalar, ¿viste? Hay todo un imaginario alrededor de los penales, como algo peligroso y todo eso. Sin embargo, mira, yo te puedo asegurar que hay gente que investigó el tema y que la gente que vive en los alrededores del penal nunca sufrió ningún problema, ¿viste? Está enclavado en el centro de la ciudad. No sé por qué hubo tanto rechazo, ¿viste? Sí. Pero en realidad, si la sociedad nuestra está organizada sobre la base de que delinque, cumple pena de prisión, tenemos que tener prisiones que no vulneren los derechos humanos, porque eso es un Estado constitucional de derecho. Entonces se debería hacer algo nuevo. Si mientras nuestra manera de arreglar las cosas sea encerrar la gente, tienen que ser por lo menos prisiones acordes, digamos, a los derechos humanos. No puede haber esa indignidad que hay hoy en el penal 3, que además eso impide hacer actividades, impide justamente el sentido de la pena, que es la resocialización, o sea, aprender cosas, hacer talleres. Eso tiene que haber lugares aptos, tiene que haber lugares aptos y motivadores, ¿sí? Ese es el sentido de la pena, para seguridad y no para castigo, dijo el constituyente en 1853, y después corrió mucha más agua bajo el puente, que están los tratados internacionales de derechos humanos. La Argentina fue precursora en la letra, pero lamentablemente en la práctica de él es realmente deplorable. No puedo, a mí me avergüenza el penal que tenemos, y me parece que tenemos una terrible deuda en este sentido. Y otra cosa que también me gusta, ¿viste?, hablar es que hay mucha discriminación con los presos y las personas privadas de libertad. Incluso hay gente que dice, bueno, no importa, ¿viste?, con ellos no. Somos todos seres humanos, ellos son iguales a nosotros, tienen todos los mismos derechos menos uno, el de la libertad ambulatoria, uno solo. Todo lo demás lo tiene: el derecho a la educación, a la salud, al espacio digno, al esparcimiento. Entonces, bueno, en ese penal, y al trabajo, porque ellos también tienen derecho a eso, entonces, en ese penal no se puede, ¿viste? Esto es así. Y mucho menos ahora con el coronavirus, que no se toman medidas. Hay inacción por parte del Estado. Hay inacción permanentemente y se tapan las informaciones, porque los medios hegemónicos de Bariloche no sacan las informaciones. Es muy escueto lo que sacan. Sí, esto que también daba cuenta Claudia Cesaroni, ¿no? Que el ir a ver qué está sucediendo en una cárcel es cuando hay este tipo de situaciones, como se vivió en el día de hoy, un bombardeo informativo que tiene que ver con la toma de un penal, como sucedió hoy en Buenos Aires. Si no es por un tema así, una situación de violencia particular, jamás destapa las condiciones de, por lo general, en los medios, por lo menos en los medios hegemónicos, esto no es información en tapa nunca, cómo viven los presos o los detenidos y detenidas en nuestro país. Marina, estamos hablando aquí en 33 de Mano con la abogada Marina Schifrin. Marina, vos nombrabas el habeas corpus que se ha presentado, ya sea el que presentaste vos o el otro que se ha presentado. ¿Qué significa efectivamente que un habeas corpus? ¿Para qué sirve? Bueno, mira, un habeas corpus es una acción que se presenta en habeas corpus correctivo, se llama en este caso. Siempre que hay un agravamiento en las condiciones de detención, o sea, siempre que se está vulnerando el artículo 18 de la Constitución Nacional, se puede presentar un habeas corpus correctivo. Lo puede presentar cualquier persona, ni siquiera hace falta ser abogado o abogada. Tanto familiares de los detenidos como cualquier persona lo puede presentar, y los propios detenidos. Y el juez interviene inmediatamente, juez o jueza. En este caso intervinieron, lo que pasa es que no están tomando ninguna medida, que yo sepa, o no nos la comunican. Claro. Se piden informes al penal, pero bueno, y ya hace más de una semana, ¿eh? Esto tiene plazos, así que tienen que intervenir. El habeas corpus es una herramienta importantísima para la democracia, y bueno, esto hizo que rápidamente nos contestaran y empezaran a tomar un poco. Fue un poco mejor que no hubiera nada, porque si no estaba la intervención de la justicia, ¿quién manejaba el penal? Digamos, la policía, el servicio penitenciario y el poder ejecutivo, digamos. Y acá interviene otro poder, este es el habeas corpus, ¿no? Hacia los hacia los jueces, otro poder que se inmiscuye y le pide al Poder Ejecutivo y al penal explicaciones, que manden un informe a ver qué está pasando con eso que se denuncia en el habeas corpus. Y estamos en ese paso, pero después, bueno, tienen que venir las medidas para resolverlo, y acá, no sé, parece que no, está muy lento eso, ¿viste? Pasa que, bueno, tenemos ese problema acá en serio de esta provincia, ¿viste? Que el Ejecutivo, parece que con el tema policial y carcelario, ¿viste? Hay una traba enorme entre la justicia y el Ejecutivo. Parece que mandar el Ejecutivo más que la justicia. No puede ser así. No puede ser así. La justicia tiene que, entiendo yo, tiene que tomar, digamos, el toro por las astas, que acá hay vulneraciones a los derechos humanos, y tiene que empezar a... O sea, tienen una potestad fundamental los jueces, ¿no? Como para decir, bueno, si no se cumple en tal plazo, se clausura y otra cosa. Tienen que tomar un rol más activo. Pero bueno, todavía tenemos un sistema democrático que tiene mucho para mejorar, ¿no? Porque también es cierto que, digamos, los funcionarios sufren presiones y demás, ¿no es cierto? Es muy compleja la situación. Y bueno, ahí está el resultado, ¿no? Necesitamos algo más dinámico en la justicia para que realmente funcione separadamente del Poder Ejecutivo y tome decisiones autónomas en base a la Constitución. Una de las grandes todavía de las reformas, la reforma del Poder Judicial y la reforma del Poder Financiero, son como las dos pendientes que todavía atraviesan esta cantidad de años de democracia que seguimos viviendo, esta reforma también judicial eterna que se vive y que nunca se llega a un cambio de modelo estructural, sobre todo lo que decía vos, Marina, sobre todo teniendo en cuenta la situación cotidiana de las clases populares. Marina, te agradecemos por tu participación, estamos hablando con Marina Giffin y bueno, estaremos ahí al tanto y quedamos también a disposición para cualquier comunicación de lo que surja en torno a este tema, estos habeas corpus que se han presentado y que por ahora no han tenido una respuesta efectiva. Así es. Bueno, te agradezco un montón también la nota porque vos sabés que los medios de Bariloche silencian mucho esta cuestión, ¿viste? Menos los alternativos, pero los medios hegemónicos también, ¿viste? Yo les hago, ahí también hay que hacer una reforma, ¿viste? Sí. Porque no puede ser que también tengan como un apego a digamos, a las políticas del gobierno y demás, ¿viste? Y entonces, bueno, no están informando. La ciudadanía necesita otra cosa, información. No puede ser que todo sea obsecuente. En 33 de mano estuvimos hablando con la abogada Marina Giffin. Muchísimas gracias, Marina, y nos mantenemos en contacto. Dale, gracias, un abrazo.